para atender a los migrantes ucranianos afectados por la invasión rusa. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, celebró la aprobación de la Ley de Presupuesto de los Estados Unidos para el país, en la que fueron aprobados 471,3 millones de dólares, la cifra más alta en los últimos 10 años y que serán destinados para temas de desarrollo social, rural y alternativo. En los deportes, el Atlético de Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Champions League tras imponerse 1-0 al Manchester United en la vuelta de octavos de la competición. A esta hora se han aplicado en Colombia 79.106.844 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Yeah.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de Cristina Aguilera, de su álbum Stripped del 2002, la canción Beautiful. Ahora me voy con un gusto muy personal, una de las canciones más importantes de la historia del cine, que de hecho, aunque se dio a conocer en la película Casablanca, que es considerada una de las mejores de todos los tiempos, película legendaria de Michael Curtiz, dirigida por él y protagonizada por Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, una historia de amor durante la guerra. Y bueno, esta canción tiene un significado muy especial en toda la trama, y lo que poca gente sabe es que se compuso muchos años antes, más de 10 años antes, y de hecho originalmente se estrenó en un musical de Broadway, pero desde 1942 es imposible no asociar esta canción con Casa Blanca. Y desde entonces ha tenido todas las versiones del mundo, como esta que voy a compartir con ustedes ahora por uno de mis ídolos, por el maestro Barry White, quien la grabó en su álbum The Right Night and Barry White de 1987. Esto sí que es un gusto muy personal. Si quieren conocer lo que realmente me gusta a mí musicalmente, es por aquí. Aquí está As Time Goes By por Barry White. Time has always taught us that most things are subject to change. But there's something mystical and magical about two people and that thing they call love. No matter what comes and goes, that will always be the same. We'll be right back.